larga, noche que huele a jazmines. Con mi mantón de Manila, bailo al son de los violines. Paso dobles y mazurcas, son de mi predilección. Pero el chotis que es castizo, se mete en el corazón. Y es que el chotis bien tocado, aunque no quieras bailar, se te revelan los pies y no los puedes aguantar. Vicente, Vicente, aprieta castizo y muévete prudente, que si no me encolerizo. Vicente, Vicente, la vuelta marchosa, que el chotis que bailamos es una cosa grandiosa. Escúchalo atento, que no hay otro igual, y bailado con arte, no tiene rival. Donde toquen este chotis, es el himno nacional. Donde toquen este chotis, es el himno nacional. Donde toquen este chotis, es el himno nacional.